Mi nombre es Martín Flores. Hola Martín, buenos días. Mi nombre es Justin Martín y tengo 9 años. Mi nombre es Violeta Uribe y tengo 12 años. Mi nombre es Evelyn Vivar y tengo 12 años. Mi nombre es Jamie Clemencia Jaime Serrano y tengo 34 años, próximamente 35, el 26 de junio les cuento. Y en los controles, Francisco Viracocha. ¿Cómo amanecen niñas y niños? Bien. Bien. Sí. Mal, ¿por qué? Bien. Ah, bien, yo entendí mal. ¿Durmieron bien? No. Sí. No. ¿Tú sí? A ver, las que no durmieron bien, cuéntame, Evelyn, ¿por qué? ¿Qué pasó anoche? Con Violeta nos quedamos hasta tarde viendo películas y después a tipo 4 se nos fue el sueño y empezamos a ver el partido de la FIFA. Esta, la fiebre del mundial está por todos lados. ¿Quién jugaba? Y nos quedamos dormidos. Francia y Australia. Francia y Australia. ¿Panchito también está viendo el partido? No, Francisco es una persona muy responsable, porque él no se queda hasta tarde viendo los partidos como estas dos chiquillas. O sea, se fueron de pijamada. Sí. Bueno, Martín, y cuéntame tú, ¿cómo descansaste? Bien. ¿Te quedaste viendo alguna película hasta tarde? Tres. ¡Ah! ¡Tres películas! ¿Hasta qué horas entonces te dormiste? Como las... ¿A qué horas? A las 4:30. ¡De la mañana! ¡Ay, no lo puedo creer! ¿Y tú, Justin? ¿Cómo dormiste? Yo me quedé jugando videojuegos hasta las 10 de la noche. ¡Hasta las 10 de la noche! ¿Y entonces ahorita sientes que ya descansaste o que no? Me siento normal como todos los días. Ah, bueno, o sea, sí descansaste. No, sí. ¿No te sientes cansadito ni te sientes que pronto te faltó dormir? No. Ah, bueno, listo. Niñas y niños, hoy tenemos un programa muy importante, porque recuerden, en este mes estamos hablando de los derechos de las niñas y los niños. ¿Para ustedes qué son los derechos? Cuéntenme. Son las posibilidades que tenemos todas las personas desde que nacemos y son como situaciones que siempre se nos deben cumplir. Ya, muy bien. ¿Qué otra opinión? Yo pienso que los derechos es lo que a cada persona, como decir, imponen para que pueda ser feliz o para que esté en algún estado de ánimo. Por eso también viene el Día del Niño, que fue el 26 de septiembre, el primer día que dieron la primera ley del niño. ¡Ah, qué bien, Evelyn! Muy súper esa información que nos das. ¿Por qué? Porque las niñas y los niños, si no conocen esa información, aquí en Carnavalito se las vamos a decir, para que cuando estén ustedes en la escuela o estén en alguna reunión familiar, puedan ustedes opinar acerca de qué son los derechos. Justin, ¿y tú como niño, qué piensas que a qué tienes derecho? Dime tú a qué tienes derecho. Tengo derecho a la salud. Muy bien, ¿a qué más? A una familia, una nacionalidad, a un nombre. Ajá. ¡Un aplauso para Justin! Muy bien. Entonces, la nacionalidad es que Justin es ecuatoriano, ¿cierto? Sí. Un nombre, a ver, tu nombre, Justin, ¿qué más? Alejandro. Justin Alejandro, ¿con qué apellidos? Spin... y López. Espín López. Tienes derecho a la salud. Cuando tú estás enfermito, ¿quién te lleva al médico? A veces mi mami, a veces mi papi, a veces los dos. A veces los dos, ajá. Bueno, Martín, con relación a lo que nos ha contado Justin, que tiene derecho a la salud, a la nacionalidad, a un nombre, ¿qué otros derechos tenemos? ¿Qué otros derechos tienes tú como niño? Cuéntame. Que nosotros tenemos que tener, así como nosotros tenemos derechos, también tenemos obligaciones. Uh-huh. O lo que llamamos deberes. A ver, ¿cuál es tu deber como niño? Cuéntame. Hacerle caso a mis papás, a mis mamás, a mis tíos, a toda mi familia y a alguien que esté mayor a mí. Claro que sí. Y cuando te den también indicaciones o instrucciones que sean beneficiosas para ti. Porque, Martín, Digamos que un adulto te dice a ti, Martín, vaya, cójame ese billete de $10 que allá se le cayó a esa señora. ¿Tú harías eso? ¿Qué piensas? Si la señora se subió, si la señora sigue ahí, voy a coger el billete y le doy a ella. Muy bien, un aplauso para Martín. ¿Por qué? Porque eso se llama honestidad. Porque si un adulto te dice a ti que vayas y cojas algo que no es tuyo, quiere decir que ese adulto te está dando una indicación o te está diciendo que obedezcas, pero a robar, porque eso se llama robar cuando uno no devuelve lo que no es de uno. Vamos a dar la bienvenida a un carnavalito. ¿De quién estamos hablando, Violeta? Así es, Jamie. Le damos la bienvenida a Estefano, que acaba de llegar aquí a Carnavalito. ¡Buenos días, Estefano! ¡Ven, ven a los micrófonos para que nos saludes! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Bienvenido! ¡Hola, Jamie! ¡Hola! ¡Buenos días! Y entonces dinos tu nombre y tu edad, Estefano. ¡Ven, a ver! ¿Cómo? ¡Ay, es! Pero ven, acerca el micrófono. Mire, tenemos la cámara. Ahí, dale. Estefano Lara Pazmiño. ¿Y cuántos años tiene Estefano Lara Pazmiño? Ya voy a cumplir 8. ¡Aplausos! Hoy ha sido el día de los aplausos. Siéntate ahí con la Violetita. Para que los dos estén hoy en micrófono, recordémonos, el taller Radiando es todos los sábados a partir de las 9 de la mañana aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Me pueden llamar al 099-2534-715. Y también quiero invitarles también a Radiando en la cafetería familiar La Marelie los sábados de julio. Sí, el 23, el 30 de junio estaremos en La Floresta, específicamente en la cafetería familiar La Marelle. A las 4 de la tarde vamos a hacer el taller Radiando. Es un espacio hermoso para toda la familia y ahí estaremos en junio, como les repito, 23 y 30, pero también en julio, como decía Violeta Sofía. En julio vamos a ir el día 4 de julio y el día 14, perdón, el día 7. 7 de julio y el 14 de julio. Entonces la cafetería familiar se encuentra ubicado en la avenida La Coruña, N24-288, entre Salazar y Mallorca, en el edificio Misu, en La Floresta. ¿Ustedes les gusta ir a La Floresta, chicos? Sí, solo porque mi mamá trabaja por ahí nomás. Ah, solo por eso. Si su mamá no trabajara por ahí, no voy. ¿Cierto, Martín? ¿Tú has ido a La Floresta, Evelyn? Sí. ¿Y pero te gusta? O sea, de vez en cuando. De vez en cuando. Bueno, Estefan, imagínate hoy de qué estamos hablando. ¿Quieres saber? ¿Te contamos? Sí. Bueno, hoy estamos hablando de un tema muy, muy importante que te va a decir Evelyn. ¿Cuál es ese? Disminución del trabajo infantil. Claro que sí, disminución del trabajo infantil. Pero bueno, sin tanta cosa, vamos entonces a ir primero a escuchar un tema musical muy lindo. ¿Sabes cuál es ese, Martín? ¿Sí te acuerdas? No. ¿No te acuerdas? En español. En español te dije cómo se llamaba ese tema musical. ¿Ah? No. ¿Cuál es ese, Violeta? Alipunya, buenos días, de Ninari Chimba. Claro, vamos entonces a escuchar a nuestra amiga Ninari y ya regresamos con las niñas y niños. Le vamos a cantar esta canción para que aprenda. Oye, mi orquesta, mamá. Mi musical. La música, lenguaje del alma. Buenos días, Imanada, ¿cómo estás? Alipunya, buenos días, Imanada, ¿cómo estás? Alipunya, buenos días, Imanada, ¿cómo estás? Alipunya, buenos días, Imanada, ¿cómo estás? Thank you. Amiguitos y amiguitas, continuamos con nuestro programa, pero ahora yo les quiero preguntar, ¿a qué niños o niñas han visto trabajando y qué es lo que les han visto haciendo? Yo he visto hoy día cuando venía acá, he visto a un niño estaba vendiendo dulces. Ajá. Él le cobía y de ahí nadie le compraba, no sé si le compraron, pero de ahí se fue y ya no le vi. Ya. Muchas de las veces nosotros podemos ver en medios de transporte a niños vendiendo dulces, caramelos, etcétera. Así es, también hay niños que trabajan vendiendo no solo dulces ni caramelos, sino también cosas que les mandan a vender como rompecabezas y eso, y los mandan justo a los lugares donde venden comida porque saben que a veces las personas se van a sensibilizar, pero no se dan cuenta de que cada vez que supuestamente le ayudamos a ese niño, hacemos que los padres de ese niño lo sigan explotando y lo hagan trabajar más. ¿Y tú, Martín? ¿A qué niños has visto trabajando y qué están haciendo? Yo les he visto a mis compañeros que los papás les mandan a trabajar. ¿En qué? Haciendo malabares, vendiendo cosas. Ajá. Y eso no deberían de ser. Claro, claro que sí. Yo he visto también a niños a veces en las plazas de mercado. He visto a niños en las mineras, cuando he tenido la oportunidad de ir a conocer lugares donde se hace explotación de carbón. A niños haciendo este trabajo. Y en el municipio donde yo vivía, también había niñas que hacían era tabacos, se les llamaba fabriquines. Entonces las niñas se sentaban en su mesita antes de ir a la escuela, desde las 4 de la mañana hasta las 6 de la mañana, porque entraban a la escuela por ahí a las 7, y se sentaban a hacer tabacos en su casita, ¿no? En las mesitas y eso. Luego cuando llegaban de la escuela también hacían sus tareitas rápido y luego se sentaban otra vez a hacer tabacos o a sacarle a las hojas la avena o a romper con una pacora. La pacora es como un cuchillito, a romper la hoja, a hacer pedacitos. ¿Y ustedes están de acuerdo con que pase esto con las niñas y los niños? No. ¿Por qué? Porque también nosotros tenemos derecho a estudiar y también tenemos derecho a jugar. Claro. Tenemos ese derecho y no es justo que haya las personas que les manden a trabajar cuando eso es de ya personas grandes, no de nosotros. Exacto. ¿Y tú, Martín, qué nos ibas a contar? Yo nada. Nada, pero ¿estás de acuerdo con que los niños trabajen? No. No, ajá, ¿por qué? Porque es como, así como nosotros tenemos derechos, en vez de nosotros trabajar, tienen que trabajar nuestros papás o alguien grande que nos esté cuidando. Claro que sí. ¿Y tú, Estefano? ¿Estás de acuerdo con que los niños trabajen? No. ¿Por qué? Cuéntanos. Porque ellos se pueden cansar y les pueden robar. Exacto, mira, Estefano ha dicho algo muy importante. Los niños y las niñas, su cuerpo como está apenas en desarrollo, no está apropiado para trabajar, no está apropiado para cargar cosas pesadas, para estar en una actividad que sea rutinaria, ni para estar en la calle, porque eso le pueden robar, le pueden hacer algo al niño, se puede, le pueden atropellar o le puede pasar muchas cosas cuando un niño o una niña está solito en la calle, porque hay adultos que se están dando cuenta que está solo y entonces le quieren a veces hacer daño. No en todos los casos, pero puede ocurrir. Hay niños y niñas que sí están en algunos trabajos con sus mamitas y papitos. ¿Por qué? Porque les cuento también que hay unos niños a nivel latinoamericano que se han organizado y están haciendo algo que se llama reivindicación del trabajo infantil. Reivindicar significa como pedir que se valore lo que ellos hacen. porque hay niños, aparte de que los ponen a hacer eso, a vender periódicos, a vender dulces, que no les pagan. Hacen los malabares, sus papás o los adultos con los que están, cogen ese dinero y luego no, los niños no tienen el dinero, ¿sí? Entonces, las niñas y los niños de esta organización que les cuento, ellos han dicho, bueno, algunos de nosotros sí queremos trabajar. ¿En qué queremos trabajar? Queremos trabajar en lo que trabaja mi mamá. Mi mamá es agricultora y yo estoy aprendiendo la agricultura con mi mamá. Y solamente lo hago el tiempo que yo quiera, no estoy dejando de jugar ni estoy dejando de estudiar. Estos niños latinoamericanos se dieron cuenta que en nuestras culturas, como son un tanto agrícolas y artesanas, el trabajo nacía con ellos. Por ejemplo, la mamita que teje sombreros, esteras, mochilas, sus hijos le ven y dicen, mamá, yo quiero aprender. Entonces ellos también tejen estos sombreros, pero como te les decía, no lo hacen porque vamos a pedir la cortina, por favor, musical. Ellos no lo hacen, muchas gracias, Panchito. Ellos no lo hacen porque les obliguen, sino porque quieren aprender y porque están con sus mamitas y sus papitos. ¿Ustedes han ayudado a sus mamitas y papitos en algún trabajo? Yo sí le ayudo a mi mami. Ajá. Le sé ayudar, ella es contadora y le sé ayudar a veces en el trabajo porque tiene bastante. Ajá. Yo a mi abuelita. Sí. Me hace manualidades, a veces me enseña y ahí le ayudo a pasarle las cosas o hacer. Ajá. También hay unas manualidades para que ella también. Ajá. Se siente orgullosa de mí. ¡Ay, qué lindo! Eso está bien. ¿Quién más ha trabajado de los que está aquí? Yo también he trabajado. También me gusta mucho hacer pulseras con mullos. Y como aprendí, siempre he estado haciendo así para también ayudar a la casa, porque a veces también es necesario que los niños también contribuyan cuando ya van siendo un poco más grandes, contribuyan un poco con los gastos de la casa, si es posible. Claro, o por ejemplo que si los niños quieren tener un dinerito para cuando salgan comprarse un helado, o para comprarse unas vinchas, o para, bueno, para alguito que quieran. Entonces es importante que las mamitas y los papitos conversemos claramente con las niñas y los niños cómo es la realización de este trabajo, ¿sí? Lo que no estamos de acuerdo es con la explotación. La explotación es cuando ya obligan al niño o a la niña a hacer algo que obstruye su salud, que daña su desarrollo físico, mental, espiritual y emocional, y que además de eso los exponen a estar a altas horas de la noche en la calle, a de pronto no ir a la escuela o no ir a jugar. Entonces, todo eso debemos conversarlo bien con nuestras niñas y niños para que quede muy claro. Así es, Jamie. Así que ahora nos vamos con otro tema musical. Este es El Billetico de Edson Belandia. Le vamos a cantar esta canción para que aprenda. Oye, mi abuelita, mamá. Mi musical. La música, lenguaje del alma. La la la la la la la la la la. Mi mamá me pegó porque yo tenía un billetico escondido. Todo el día trabajando en una esquina me lo gané. Uno de 2,000 pesos una dama me regaló. Yo pensando en comprar un tronco el billetico guardé. Agotado cogí la loma y a mi casa llegué. Y a mi vieja le di un montón de moneditas de 100. Ella tan desconfiada los bolsillos me revisó. Encontró el billetico y tremenda pela me dio. Mi mamá me pegó,

cámbiate a las buenas noticias. Inicia tu día con las noticias positivas de arte y cultura. Arma tu agenda cultural junto al informativo Zona Cultura. Escúchenos de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. En Cultura FM 100.9 y en los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. También estamos en las páginas web www.casadelacultura.gov.es, www.radiocce.com y en la aplicación Radio CCE HD. Porque las noticias positivas sí existen y están en Zona Cultura. Zona Cultura. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Buenos días, estamos con Amanda Andino, quien nos viene a contar de este proyecto que es de no trabajo infantil. Claro que sí, Amanda Andino es de la Fundación CIS. Bienvenida, Amanda, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, estoy muy bien. Veo que aquí tienen un equipo de niños y niñas y me da mucho gusto poder compartir con ustedes hoy y más que nada aprender entre todos, ¿no? Genial, claro que sí, Amanda. Cuéntanos, Amanda, ¿cómo se llama este proyecto que desarrollan en la Fundación CIS? Bueno, en la Fundación CIS se trabaja con dos proyectos que tratan sobre la erradicación del trabajo, la erradicación progresiva del trabajo infantil. Ya. La una característica de un proyecto es que es intramural y el otro extramural. Se diferencian porque en el uno se les da una pequeña comidita, un refuerzo nutricional, pero los dos están enfocados de que algún momento podamos erradicar el trabajo infantil. Ajá. Bueno, yo que tengo la experiencia de haber trabajado con niñas y niños trabajadores, uno de los términos que también utilizaba y que pienso que es muy válido es el tema de disminución. Uh-huh. A cambio de erradicar, porque erradicar es como que cuando tú quitas algo de raíz que a veces no es tan posible, ¿no? ¿Qué piensas tú de eso? ¿Es posible erradicar? Bueno, en efecto la palabra está dada en sí en el proyecto, pero en la práctica nos damos cuenta que conviviendo el día a día con los niños, las niñas y sus realidades, se trata más bien de disminuir en efecto, ¿sí? Tal vez abrazando un poco la utopía, esperemos que en algún momento sí podamos dar paso a la otra palabra, pero en efecto ahorita estamos en el proceso de disminución y esperamos que todo esto vaya muy bien y logramos tener una sociedad que sea más digna para nuestros niños y nuestras niñas. Claro que sí. Amanda, cuéntanos un poquito de ti. Sí, los niños y las niñas casi siempre le hacen preguntas así como ¿qué jugabas cuando eras niña? Chévere. O ¿qué profesión tienes? Bueno, ahí vamos a ir sorteando entre todas y todos las preguntas que se les ocurran. Ah, Justin ya tiene una. Vamos, Justin. ¿A qué más te dedicas aparte de la disminución de trabajos de niños? Ya, yo soy psicóloga clínica. A eso me dedico. También me dedico a cuidar a mis perritos porque me gustan mucho los animales. Entonces, de vez en cuando hago activismo por los derechos de los animales también. Me dedico dedico a dormir alguna parte del oh, tiempo. ¡Oh, qué rico! No, mentira, no hay tiempo para dormir. Eso. Hay unas chicas que se quedan hasta las 4 de la mañana a ver el mundial. Oh, así veo, esas caritas son de mundial. Sí, anoche se han ido de pijamada, es también para ver pelis y para ver el mundial. Pero qué lindo lo que haces, Amanda, porque desde la psicología podemos darnos cuenta cómo cambia, digamos así, el comportamiento de niños y niñas cuando tienen esa relación temprana con el trabajo. Uh-huh. Cuéntanos un poquito cómo son esos cambios en la conducta de niñas y niños cuando viven esta experiencia. Bueno, creo que es importante enfocar también cómo son sus familias para hablar la conducta de los niños y de las niñas. La psicología juega un papel súper importante en este paso porque nos damos cuenta cómo se relacionan con los otros niños, con los niños que trabajan y los niños que no trabajan. Entonces también se puede notar un cambio en su autoestima, en su autoconcepto, lo que es más notorio para nosotros. Pero en efecto, lo más notorio a nivel de psicología social es la dinámica entre sus familias y cómo ellos tienen un lugar específico en la economía del hogar y su estructura psíquica es diferente. Ellos entienden y trabajan de una forma diferente a los otros niños que no tienen obligaciones dentro de su hogar. Entonces ya desde muy chiquitos van adquiriendo otro tipo de responsabilidades y otro tipo de ideas frente a la sociedad. Creo que eso es lo más notorio en sí, el autoconcepto, y que cuando ya son adolescentes tienen una perspectiva incluso más individualista de cómo afrontar los retos y las diferentes formas de vivir. Wow, qué interesante. Yo quisiera preguntar, en ese momento, ¿con qué población o qué parte de los niños trabajadores está tratando de disminuir el trabajo infantil? Ya, en el proyecto Yo Soy de SETI, la modalidad que les había comentado, que se les da un pequeño refuercito nutricional. Y bueno, pues esta es en la parte del Ejido. Y en la parte de Santa Clara, trabajamos casi en todos los mercados de Quito. Pero más hay población en el Ejido. Tenemos bastante población, les cuento, en movilidad humana. Niños y niñas de Venezuela y de Colombia que han sufrido procesos de desplazamiento o de refugio. Cuando conoces este tipo de niños y de niñas te das cuenta que la realidad en otros países y el abrazo que le da Ecuador fraterno a estos niños es importante también, porque sufren ellos no solo no estar en su país, sino que tienen que trabajar aquí cuando su realidad en otro lugar era diferente. Entonces, creo que todos los mercados de Quito, San Roque, Santa Clara, el Ejido. Sí, hasta ahí. Bueno, me parece muy importante porque, como tú dices, el abrazo fraterno que abre Ecuador para las personas que venimos de otras realidades, aunque son realidades similares, porque la realidad latinoamericana, como hemos crecido en esa, digamos, unidad de la cultura, del lenguaje, entonces son realidades un tanto similares y que somos países hermanos. Pero sí, claro, cuando en nuestros países la dificultad se presenta, digamos, en el caso de Colombia, el conflicto social y armado, en el caso de Venezuela, el conflicto sociopolítico y económico, hace que, bueno, que las personas tomemos decisiones para encontrar una mejor estabilidad para nuestras familias, sea desde lo económico o desde lo... también como desde ese querer evolucionar como personas, como familias. Entonces vamos a otras partes, ¿no? Y todo eso altera la dinámica de las ciudades, y más Quito como ciudad capital. Yo estoy como muy inquieta por el tema también de la mendicidad, porque hay niños y niñas que, claro, salen a trabajar, saben que tienen un producto para vender o un servicio para ofrecer y por este reciben dinero. Pero hay otros niños y niñas que simplemente salen a las calles a pedir. ¿El tema de la mendicidad lo está abordando la Fundación CIS? Sí, su tercer proyecto también tiene que ver con la parte de mendicidad en todo el área de Quito. Entiendo que desde La Legarda, Valles y en la parte también del sur, toda la parte que es mendicidad. La realidad en cuanto a lo que es mendicidad frente a lo que es trabajo infantil, entiendo que es mucho más complicado, se hace más complicado porque las familias también muchas veces se encuentran en situación de mendicidad. Entonces, en la mayoría de los casos no hay una familia ampliada a lo cual poder recurrir para que pueda dar acogida a estos niños o a estas niñas. Entonces, se activa un trabajo interinstitucional que muchas veces se ha visto como que limitado por algunas cosas o algunos vacíos legales que tal vez en algún momento habrá que tratarlos en otros espacios, ¿no? Pero hemos encontrado, por ejemplo, niños y niñas que están en consumo o en consumo de sustancias. Uh-huh. De sustancias, ajá. Entonces ahí, obviamente, nuestro trabajo es limitado, pero aún con las ganas de poder hacer algunas cosas, ¿no? De plantearnos nuevos retos para poder dar solución a esto, pero obviamente es un trabajo tanto interinstitucional, claro que sí, qué bien. Como con todos, como actores sociales en la sociedad civil. Ajá. Eso es bien importante, porque no es el esfuerzo que se hace solamente desde las ONGs, sino que también desde la parte gubernamental, desde la iglesia, desde las instituciones educativas. Debe ser eso, un apoyo interinstitucional, como dice Amanda, para que todos los sectores sociales, para que todas las personas y la sociedad en general nos apersonemos de esta problemática, porque la mendicidad, el trabajo infantil, son problemáticas que a nuestra infancia les aquejan. Y para ello entonces vamos a escuchar un tema musical que nos llama a que podamos en nuestra sociedad ejercer estos valores. ¿Cuál es, Justin? Cuéntame. Es respeto. Claro que sí, escuchemos este tema musical que se llama Respeto. Mi musical. La música, lenguaje del alma. No tiro rayo, aunque me ponga bravo, yo no grito ni regaño. Yo soy chévere, soy bacano, yo soy una nota, yo respeto a mi hermano, blanco, negro o gitano. Yo soy chévere, soy bacano. Aunque el tigre que tengo dentro de mí cada rato se quiera salir. Derecho. Bueno, amiguitas y amiguitos, vámonos con el segmento que más nos gusta a las niñas y a los niños. ¿Cómo se llama este segmento? ¡Barquito de papel! Claro que sí, qué ánimo. No los vuelvo a dejar que se queden viendo el mundial. Bueno, Barquito de Papel es nuestro espacio para hablar de cuentos, adivinanzas, juegos, trabalenguas. Estefano siempre nos trae unos chistes súper, súper buenos. Vamos a ver qué chistes nos ha traído hoy. Pero Justin también, Violeta, Evelyn y Martín. Bueno, ¿quién quiere empezar? Yo. A ver, empieza, yo tengo Justin. Una adivinanza. A ver, vamos a adivinarla. Es al toro más bravo le coge el rabo. Más duro, más, no escuché nada. Al toro más bravo le cojo del rabo, ¿qué será? ¿Qué será? Al toro más bravo le cojo del rabo. El torero. Justo no. En la protección animal. A ver, al toro más bravo le cojo del rabo. ¿Qué es? ¿Es una cosa? Sí. ¿Es una herramienta? Es una cosa. Es una cosa que utilizamos para... ¿Para algo? Para comer. ¡Ah, para comer! A ver, ¿qué es? Un cuchillo. Un cuchillo. Una picaña. ¿Una picaña? ¿Qué es una picaña? No, pero sí es muy rica. La picaña es un fermento del rabo de la... Creo que es de la vaca. ¿Y se comen? Sí. ¡Ay! Yo soy vegetariana. Bueno. Se come la cola de la vaca. Bueno, ¿qué es? ¿Qué será, Estefano? ¿Qué crees tú que es? ¿Al toro? Más bravo. ¿Le cojo? Del rabo. Es una cosa. ¿Una matraca? ¿Qué es matraca? Una matraca es como un instrumento que hace... No. ¿No? Porque parece como un rabo. ¡Se rinden! ¡Sí! ¡Se rinden! ¡Sí! ¿Qué es? El ají. ¡El ají! ¡Ah, era una comida! A ver, Estefano, ¿tú qué nos has traído hoy? Un chiste. Pero acércate al micrófono, Estefano. Un chiste. A ver, háganos reír. Es que Pepito le dice a su papá, papá, ¿tú castigarías a alguien que no hizo nada? Y el papá le dice, no. Y Pepito dice, mejor no hice la tarea. Uy, justo en el Día del Niño, ¿no? Que les estuvieron celebrando en los colegios. A ver. Otro. A ver, yo les traigo un trabalenguas. ¿Y quieres que lo repitamos? Sí. Vale. No me mires que mira que nos miramos, miremos la manera que nos miramos, mira, no nos miremos y cuando nos miren nos miraremos. Wow. No me mires. ¿Quieren decirlo? Sí. Sí. A ver, vamos. 1, 2, 3. No me mires que miran que nos miramos. Miremos la manera de no mirarnos. Miro, no nos miremos. Y cuando no nos miren, nos miraremos. ¡Bravo! Muy bien. ¿Otro chiste, Estefano? A ver, ¿cuál? No. ¿No trajiste más? Ay, no. A ver. Yo les voy a hacer una adivinanza. ¿Listo? Vuelo sin alas. Corro sin piernas. Y dentro llevo un mensaje. ¿Qué es? La paloma. No. El avión. La carta. ¡Sí! ¡Muy bien! A ver, otra. ¿Quién más trajo? Nadie. Tú, Martín. No sé si se vayan a reír. Ay, no nos condiciones. Díganos y ahí nosotros miramos. A ver, dinos. Hay una persona tan, pero tan pequeña que vio una bolicha y se subió y dijo, tengo el mundo en mis manos. ¡Uy! ¡Wow! Yo también tengo otro chiste que la maestra de Pepito le pregunta, ¿en qué tiempo está esta oración, Pepito? Estoy buscando una novia. Y él dice, ese es tiempo perdido. A ver, Estefano. Es que había un hombre tan pequeño, pero tan pequeño, que en vez de coger el metrobús, cogía el metro... ¿El metro qué? ¿El qué? ¿Cogía en el vez qué? De coger el metro, cogía el centímetro. ¡Ah! Muy bueno, muy bueno. Muy bien, chicas y chicos. Entonces, para la próxima, traer más adivinanzas, cuentos, trabalenguas, chistes. Y también con más ánimo. Yo sé que, bueno, que algunos están así como... Yo tengo un... El último. Vale, vale, el último. A ver, Justin, danos. Que un señor le dice a su señora, a su esposa, amor, ¿te gusta mi disfraz? Sí, amor, te ves bonita de vaca, pero soy un dálmata. ¡Ah! ¡Oh! Listo. Bueno, chicas y chicos, vamos entonces a ir despidiendo nuestro programa. Yo le quiero preguntar a nuestra invitada de hoy, Amanda Nieto, de la Fundación CIS. ¡Ay, Amanda Andino, perdón! Amanda Andino, ya le cambié el apellido. Uy, no, perdón. ¿Qué compromisos nos queda como sociedad? ¿Qué podemos hacer como mamitas, papitos, profesores? Como niñas y niños, ¿qué podemos hacer frente a la problemática del trabajo infantil y la mendicidad? Bueno, es una preguntota. Claro. Genial. Todos somos en medida responsables y coactores en la realidad que tenemos, tanto de trabajo infantil como mendicidad. Dentro de lo que es la parte educativa, creo que los maestros... es importante que puedan enseñar a los niños y a las niñas a cuáles son sus derechos, ¿no? Es importante, por ejemplo, me voy a hacer un paréntesis, tal vez alguno de los niños y las niñas aquí saben alguno de sus derechos. A ver. El principal que todos tenemos al nacer es el derecho al nombre, el derecho a la nacionalidad y a una familia. También tenemos el derecho a la educación. El que tú comentaste al inicio del programa, Justin. Derecho a la salud, a una familia, a una nacionalidad, a un nombre, a un apellido. Claro que sí. Estefano, ¿tú a qué tienes derecho? Cuéntanos. ¿Te gusta jugar? Sí. ¿Y te prohíben jugar? Algunas veces. Algunas veces, pero tienes derecho a jugar, ¿cierto? Sí. Y el que comentó Martín, ¿te acuerdas, Martín, el que comentaste tú? El derecho a la educación. Porque es uno de los derechos que nos permite también validar otros derechos y tener acceso a otros derechos. Si ustedes no saben, por ejemplo, leer y escribir, no van a poder ejercer otros derechos. Entonces creo que es importante hacer como esta divulgación entre todos nuestros compañeritos y nuestras compañeritas de lo que son la parte de derechos. Así también saber que podemos hacer acción social desde cualquier punto que nosotros estemos, aunque... No se debe entender tal vez como que darle una moneda a un niño o una niña en una situación de mendicidad es ayudar, porque no es así. La mejor forma de ayudar es hacer un trabajo que vaya atrás de todo esto. Por ejemplo, puede ser activar partes artísticas, lúdicas, en las que los niños puedan integrarse. Y nosotros como actores podemos hacerlo. Tal vez muchas veces nos sentimos como que muy pequeños y decir cómo vamos a hacer esto, pero sí podemos hacerlos. Uniéndonos y viendo formas de articular el trabajo y poder que estos niños y estas niñas accedan a estas formas artísticas y lúdicas, porque el arte también transforma la vida de los seres humanos. Bueno, también como tú lo comentaste, dar una moneda a alguien que está mendigando, a veces de los casos es lo peor que puedes hacer, porque la mayoría de veces hay personas tras de esos niños que en vez de ayudarles, les quitan. Los niños siguen haciéndolo porque muchas de las veces no tienen el uso de conciencia para saber que eso está mal. No saben, y para ellos es normal cuando ante una sociedad que está consciente es lo peor que podemos hacer. Claro que sí. Creo que es la forma también de reforzar tanto la mendicidad o el trabajo infantil. Ajá. Lo reforzamos porque se convierte como que en un ciclo. Sí. En un ciclo que es rentable. Entonces, como es rentable, lo sigo haciendo y se fortalecen las redes. Incluso no sabemos qué hay detrás de la realidad. De microtráfico y todo eso. Claro. Entonces, que sí. La mejor forma, tal vez, si tú quieres extenderle la mano a un niño o a una niña en esta situación, es articulándonos como sociedad y dando espacios que ellos puedan... de verdad salir de esta situación de una manera en la que no se vean afectados otros círculos. Sí. Bueno. Así es, amiguitos y amiguitas. Lastimosamente ha llegado el fin de nuestro programa, pero es hora de mandar nuestros saluditos. Claro que sí. Entonces vamos a decir nuestro nombre y a quién saludamos. Evelyn, empieza tú, porfa. Bueno, soy Evelyn Vivar, tengo 12 años y mando saludos a todos los carnavaleros. Yo soy Justin Spin, tengo 9 años, mando saludos para mi ñañita, para mi familia, para mis compañeros y para todos los carnavalitos. Gracias. Mi nombre es Violeta Uribe y mando saludos a todos los carnavalitos que nos escucharon. No olviden venir a participar de Radiando. Yo soy Estefano Lara, tengo 7 años y le mando un saludo a mi papá. Que ya tiene el camión. ¡Oh! ¡Bravo! ¡Aplausos! Para que nos lleve a la playa, ¿no? Toca decirle. Pero atrás. Bueno, atrás, no pasa nada atrás. Yo soy Martín Flores, tengo 11 años y quiero mandar a todos los carnavalitos y a los que nos están escuchando, a mi mamá, a mi papá y a mis dos hermanos. Bueno, hasta nuestro próximo carnavalito. Hasta nuestro próximo encuentro en la fiesta de la alegría. Carnavalito, carnavalo, gira, gira tu canción. Carnavalito, carnavalo, gira, gira tu canción. Sudamérica.